La quieres pública, se te ve. Aquí hay ambiente pa' actuar y defender. El presupuesto se va a perder. Si es pa' la guerra, ¿eso pa' qué? ¿Eso pa' qué? ¿Eso pa' qué? Si es pa' la guerra, ¿eso pa' qué? ¿Eso pa' qué? ¿Eso pa' qué? Si es pa' la guerra, ¿eso pa' qué? Tenemos las ganas y todo el coraje. La gente camina, marcha y grita sin kilometraje. Marcha y grita sin kilometraje. Ya ustedes lo sabían. Volvemos a la calle. Con el mismo aguante, actitud protestante, así que no nos fallen. Oye, deja la indiferencia, Colombia está inquieta. Las calles están llenas, la U está en protesta. Juntamos toda la fuerza, con buenas ideas. Porque si es pa' la guerra, ¿eso pa' qué? ¿Eso pa' qué? ¿Eso pa' qué? Si es pa' la guerra, ¿eso pa' qué? ¿Eso pa' qué? ¿Eso pa' qué? Aquí no se va a hacer lo que ellos digan. Pública se queda, así que repitan. Nadie me la quita. Se levanta el pueblo y tiemblan estas pintas. Oye, deja la indiferencia. Colombia está inquieta. Las calles están llenas. La U está en protesta. Juntamos toda la fuerza. Con buenas ideas, porque si es pa' la guerra, ¿eso pa' qué? ¿Eso pa' qué? ¿Eso pa' qué? Si es pa' la guerra, ¿eso